Según transmitió Yonhap News de Sur Corea, el día 10, 43 entidades cívicas y sociales, incluidos la Federación de Intervención y el Encuentro de Abogados por la Sociedad Democrática, convocaron la conferencia de prensa en la Plaza de la Puerta Kwanghwa de Seúl y exigieron rotundamente a Estados Unidos y sus títeres surcoreanos cesar todas las acciones militares que agudizan la tensión en la península coreana.